Cuando yo te conocí, solo eras para mí un motivo para armar mi propio juego de amor. Cuando yo te conocí, solo eras para mí un motivo para armar mi propio juego de amor. Yo creí en el amor, solo eras diversión. Y hoy que ya no estás conmigo, me arrepiento. Pero ahora me doy cuenta que ya todo terminó, por jurar por tu cariño, por no creer en el amor. Y tan solo yo te pido, dame otra oportunidad. Cuando escuches lo que siento, tal vez me perdonarás. Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti. Caí en mi propia trampa de amor. Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti. Me atrapaste con tus besos y ya no quiero salir. Cuando yo te conocí, solo eras para mí un motivo para armar mi propio juego de amor. Yo creía en el amor, solo eras diversión. Y hoy que ya no estás conmigo, me arrepiento. Pero ahora me doy cuenta que ya todo terminó, por jurar por tu cariño, por no creer en el amor. Tan solo yo te pido, dame otra oportunidad. Cuando escuches lo que siento, tal vez me perdonarás. Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti. Caí en mi propia trampa de amor. Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti. Me atrapaste con tus besos y ya no quiero salir. Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti. Caí en mi propia trampa de amor. Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti. Me atrapaste con tus besos y ya no quiero salir.